Marinelli. Quechua. Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Camisaraki, Gilatanaque, Cuyacanaca, y Mainaya, Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Aini. Como cada semana, estamos a través de Radio Andina, saliendo además también para diferentes medios comunitarios, populares, indígenas, que comparten también Aini durante la semana. Somos una colectiva comunicacional comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos de diferentes puntos de vista desde los pueblos originarios, y ustedes pueden conocer más de nosotros a través de radioaini.cl, y ahí están todas nuestras redes sociales que ustedes pueden encontrarnos. Donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Bien, los pueblos indígenas ostentan una gran diversidad de patrimonio vivo, como usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas aún pertinentes que dan sentido a la vida diaria, según señala la UNESCO, agregando que la práctica y transmisión de estos patrimonios contribuye a la vitalidad, la fortaleza y el bienestar de las comunidades. Y hoy, en Radio Aini, vamos a compartir sobre radio, pueblos indígenas y Día de los Patrimonios, que precisamente se está celebrando en Chile el 27 y 28 de mayo. Pero antes vamos a escuchar un tema con los Payachat, Sombrero de Sabo. Después de escuchar este tema musical con los Payachatas. El 2020, en plena pandemia sanitaria, el taller de radio de lenguas indígenas de Arica, que coordinamos desde Radio Aini, realizamos una serie de programas en aymara, quechua y castellano, con el nombre Voces del Amanecer, Cantatina de una Casa, en aymara y Parayimanta, Cuncacuna en quechua. El taller creó una serie de 12 audios o podcasts sobre diferentes aspectos vinculados al patrimonio cultural de los pueblos originarios, donde haciendo uso de voces, efectos sonoros y música, dramatizaciones, cantar, recitar, en fin, conversamos sobre derechos patrimoniales, alimentación andina, sitios patrimoniales, lengua aymara, lengua quechua, artesanía y textilería, historia y hierbas medicinales, y también la salud indígena vinculada a COVID-19. Bien, en el Día de los Patrimonios queremos compartir con ustedes algunos de los programas que realizamos durante el año 2020 en el taller de radio de lenguas indígenas y que además ustedes pueden revisar durante el día de hoy, que se van a estar publicando en el Facebook del taller de radio de lenguas indígenas todos estos audios. Además también están en Spotify y en Radio Aini. Vamos a escuchar entonces Derechos Culturales realizados por Fini Quizocala, Gomel, Ailín Chancutipa, Humberto Capetillo Meneses, Alejandra A que Pucho quiso para y Juan Carlos Tapia Mamani. Derechos Culturales. Escuchemos. Te invitamos a Voces del Amanecer, Cantarina de una Casa, Pagarimanta con Cacuna. Imainaya Kashankiches, Monas Kayanaturaikuna, Kayarika Parinakota Suyumanta. Estamos en el programa radial Pagarimanta con Cacuna. Yapa y kuikichi sapanka ukni ikisma, no kakani, frini kisokala, basikunata, turai Humberto Capetillo, Alejandra Quepucho, Juan Tapia Mamani y la ñañita Ailén Chancutipa. Aprendamos quechua. Yachakasun quechua simita. Familia. Ayu. Comunidad. Taita. Padre. Mama. Madre. Awichu. Abuelo. Awicha. Abuela. Churi. Hijo. Ususi. Hija. Osa. Esposo. Koya. Esposa. Warmi. Mujer. Hari. Varón. Waiqi. Hermano. De varón a varón. Ñaña. Hermana. De mujer a mujer. Tura. Hermano. De mujer a varón. Pana. Hermana. De varón a mujer. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Allí ya en Chucayanqui, ñañitay, ¿para dónde va con tanta prisa? Allí ya, ñañitay, voy a la sede. ¿A la sede? ¿Y qué está pasando ahí que no me he enterado? Ah, ñañita, y usted no se entera de nada, ¿no? En la sede se están reuniendo los comuneros para hablar de un tema que nos importa a todos. Ah, mata a topar la shanku, ñañita. ¿Y qué están hablando, hermanita? Escuché por ahí que van a sacar una ley de cultura y que eso debe importarnos a todos nosotros porque podría afectarnos. Ah, yo ya no creo en las leyes ni en los políticos. Nunca nos han tomado en cuenta. Pero las cosas están cambiando. Es muy importante que participemos para aprender. Ah, ¿y qué me dijiste que estaba conversando ahora? De los derechos culturales. Imatachayre, derechos culturales, ¿cómo es eso? No lo sé muy bien. Creo que es para proteger nuestros bailes. Mira, ahí viene el Turayumaye. ¿Vamos a preguntarle? Imainaya, Turayumaye, Tapurikusaike, Imatach, derechos culturales. ¿Podría explicarnos usted? Imainayan Kachanquichis, Panachaikuna. ¿Cómo no, mis hermanitas? Yo les explico. Los derechos culturales, primero, son muy importantes para todos nosotros como pueblos originarios. Estos nacen del derecho humano esencial de toda persona de disfrutar su propia cultura. Es, en síntesis, el derecho a la propia identidad cultural, al patrimonio y herencias culturales. Estos derechos exigen a los estados garantizarnos a nosotros, los pueblos originarios, a tener nuestra propia vida cultural, a profesar y practicar nuestra propia religión y, por supuesto, a emplear nuestra propia lengua. Pero eso podría abarcar muchas cosas, ¿o no? Así es, Panachay, claro. Se trata de algo tan amplio, los derechos culturales, que estos se pueden manifestar a través de distintas interpretaciones o proyecciones. Por ejemplo, la música, la artesanía, las danzas, la lengua, el conocimiento tradicional, las medicinas ancestrales, los vestigios arqueológicos o históricos, e inclusive otros. Entonces, es algo muy importante para nuestros pueblos. Menos mal que vinimos. Así es, así de importantes son, mis queridas hermanitas. ¿Entienden ahora por qué debemos informarnos muy bien de esta nueva ley de patrimonio cultural? Doña Chayqui Turay, muchas gracias por explicarnos. Yachanquito Chaita, ¿sabías que? Existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la Organización de Estados Americanos creada para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y que el 10 de abril del 2020, ante la emergencia sanitaria global, emitió la resolución número 1-2020 que en su considerando 57 señala que se recomienda a los estados abstenerse de llevar a cabo procesos legislativos o administrativos que tengan que ver con la consulta indígena. En el conversatorio de este programa trataremos los derechos culturales. Para comenzar, ¿qué nos puedes contar, Humberto, sobre su regulación legal en Chile y cómo ha evolucionado esta en el tiempo? Bueno, Juan Carlos, con todo gusto. Los derechos culturales han estado regulados principalmente e inicialmente a través de la ley 17.288, ley denominada de Monumentos Nacionales. Con esta nueva ley, que está en tramitación, esta pasará a denominarse ley de Patrimonio Cultural. La antigua ley de monumentos nacionales data del año 1970 y tanto por la época de su regulación como por la concepción limitada que hasta entonces se tenía de nociones como, por ejemplo, cultura o pueblo, trata el asunto cultural desde lo monumental, o sea, desde los vestigios materiales, mejor explicado como bienes, muebles, tangibles. Trata desde ahí toda su regulación. Ahora bien, la nueva ley de patrimonio cultural en teoría vendría a superar estas limitaciones de la antigua ley de monumentos. Sin embargo, del análisis de las disposiciones del proyecto, se ha advertido, y desde distintos grupos de sectores y actores involucrados, que finalmente se terminarán profundizando muchos problemas con la institucionalidad, y además esta no cuenta con la debida participación y opinión de uno de los principales actores, que son precisamente los pueblos indígenas, partiendo desde el hecho de que su contenido no ha sido aún siquiera sometido a consulta indígena previa, libre e informada. Teniendo esta noción de derechos culturales, ¿son estos efectivamente respetados en los territorios o de alguna manera se ven vulnerados? Aileen, hola, pregunta para ti. ¿De qué manera crees tú que se vulneran estos derechos? Ayllanchu Cachanqui, Turay Juan Carlos, Napaikuikichis, Compachaycuna. Lamentablemente, nuestros derechos culturales son vulnerados a diario, muchas veces sin darnos cuenta o lo naturalizamos. Por ejemplo, cuando hoy vemos a la minera Plata Carina perforando el Cerro Marqués, que es apu tutelar de los pueblos de Cobija, Tímar y Tignamar, pasando por alto el consentimiento de sus comunidades. Pasó lo mismo cuando la minera Río Tinto intervino en el 2018 en el sector de Miyune, en Belén, sector ancestral de pastoreo y de tránsito entre Belén y Lupica. Cuando el Capac Ñan, existente en el territorio de varias comunidades en la región, pasa a manos de la Corfo, con el fin de convertirlo en un recurso económico más del Estado, la que organiza recorridos o talleres in situ para la preparación de guías turísticos, sin consultar la opinión de las comunidades involucradas. Cuando una famosa empresa disfrazada de fundación sin fines de lucro en nuestra región se apropia del conocimiento colectivo ancestral de los pueblos para publicar libros en la web o en el extranjero a nombre propio, sin respetar los derechos de coautoría de los pueblos, por ser ellos la fuente de ese conocimiento, ni menos consultar si estos están de acuerdo en publicar dichos conocimientos. O cuando universidades internacionales hacen convenios con instituciones nacionales, como la Universidad de Tarapacá, para apropiarse y patentar microorganismos existentes en nuestros cultivos ancestrales, como el orégano, la alfalfa o el choclo, para comercializarlos e ir en directo beneficio de la agroindustria nacional e internacional, en desmedro de los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos. ¿Qué decir de la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que reemplazará a la actual Ley de Monumentos Nacionales, que se tramita hoy en el Congreso, que no contempla hasta ahora la realización de consulta indígena y que además no diferencia nuestro patrimonio indígena o herencia cultural del resto del patrimonio existente en el país? Creo, Juan Carlos, que en gran medida depende de nosotros cambiar esta realidad al conocer y hacer valer nuestros derechos culturales. Muchas gracias, Panachay, por tu participación. Frente a esta situación de vulneración, Alejandra, junto con saludarte, te quiero preguntar, ¿qué acciones podrían tomar los estados en conjunto con los pueblos originarios? Frente a esta situación, el Estado tiene el deber de conservar la cultura y la lengua ante la ley. Este debe darle más relevancia a las opiniones y problemas de los pueblos originarios. Así que creo que, bueno, deberían crear más instituciones con personal que entienda, que apoyen y den seguridad a los pueblos para que ante cualquier situación de vulneración de derechos de otras personas hacia ellos, el pueblo pueda defenderse con la ley, con conocimiento y especialmente no solos. En sí, el Estado debe aclarar y asegurarse de que estos pueblos sepan de sus derechos y también sepan todos los que tienen apoyo. Y así se evitaría situaciones tales como la apropiación cultural o de propiedad intelectual. El Estado tiene el deber de conservar la cultura y la lengua de los pueblos. Por ejemplo, el fomento del uso de la lengua desde las familias. Artículo 28, número 3, convenio 169. Así podría evitar situaciones tales como la apropiación indebida o ilícita, la folclorización de la identidad originaria. De todo lo señalado anteriormente, podemos inferir entonces que el Estado y las autoridades poseen una visión superficial de los verdaderos intereses que tenemos los pueblos originarios respecto a la salvaguarda de nuestros derechos y nuestra relación con la Pachamama. Frine, te saludo y te pregunto, ¿crees que existe desprotección respecto a las prácticas rurales y qué medidas visualizas para mitigar el despoblamiento de las comunidades? Bueno, efectivamente existe un gran descuido de las autoridades de la vida en los pueblos. Es obligación de ellos fomentar medidas académicas y laborales que permitan el retorno de los estudiantes a las zonas rurales. que se realicen capacitaciones acerca del cultivo, crianza de animales, recuperación de suelo, ayudar a generar mejores remuneraciones a su trabajo y que no se les discrimine, al contrario, que siempre exista apoyo hacia los indígenas. Sulpay Waikikuna Panaikuna, muchas gracias a todos y todas por sus valiosos aportes. Aprendamos quechua. Yachacasun quechua sinita. Familia. Ayllu. Comunidad. Taita. Padre. Mama. Madre. Awichu. Abuelo. Awicha. Abuela. Churi. Hijo. Ususi. Hija. Cosa. Esposo. Koya. Esposa. Warmi. Mujer. Hari. Varón. Waiki. Hermano. De varón a varón. Ñaña. Hermana. De mujer a mujer. Tura. Hermano. De mujer a varón. Pana. Hermana. De varón a mujer. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Anchatapuni sulpaikichis. Munasca ñaña turaikuna, yapan oyerejtapas. Hinayata, mañarikuikichis, jukutimui programa kama, pakarimanta kunkakuna, upananchis kama. Escuchamos Voces del Amanecer, Cantatí a una casa, pakarimanta kunkakuna. Programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Arica y Parinacota. Contacto comunicacionindigena.arica@gmail.com. Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas Arica. Kaltañane, kaltañane, kayal, kayal, ya. Kaltañane, kaltañane, kayal, kayal, ya. En este patio redondo, kayal, kayal, ya. En este patio redondo, kayal, kayal, ya. Taquemas y pampi, kayal, kayal, ya. Taquemas y pampi, kayal, kayal, ya. El que no lo hace, paga la prenda. El que no lo hace, paga la prenda. Bien, regresamos a AINI después de escuchar el programa sobre derechos culturales y escuchamos a Estela Camero con Jayaya. Y vamos a continuar, ¿cierto?, escuchando estos programas especiales que estamos compartiendo en el Día de los Patrimonios y siempre en las tallas de radio también realizamos un programa sobre lengua aymara. Y quienes lo hicieron, Betty Páez, Patricia Flores, Leonardo Calle, Margarita Figueroa y Sara Cáceres. Escuchemos este programa. Te invitamos a Voces del Amanecer, Cantarina de una Casa, Pagarimanta con Cacuna. Bienvenidos y bienvenidas a todos los radios oyentes. Le invitamos a escuchar nuestro programa Voces del Amanecer, Cantatín Aruna Casa, Pacaimanta Juncaruna, que lo realizamos desde el taller de radio Lengua Indígena de Arica. Hoy conversaremos sobre la oralidad de la lengua aymara, parte fundamental del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Las compañeras presentes aún mantienen viva su lengua materna. El programa de hoy participaremos con las juliacas Betty Páez, Patricia Flores, Leonardo Calle, Margarita Figueroa y Sara Cáceres. Antes de empezar, les invitamos a escuchar y aprender en lengua aymara cómo se nombran los integrantes de la familia. Por la juliaca Leonardo Calle. Aprendamos aymara. Aymar Arquiate Cañani, familia, Huilamas, Achichila, abuelo, Aguicha, abuela, Auquili, viejito, Taikali, viejita, Auqui, padre o persona mayor, Taika, madre o persona mayor, Tata, padre, Mama, madre, Gilata, hermano, Culiaca, hermana, Chacha, esposo, Guarmi, esposa, Yoja, hijo varón, Pucha, hija mujer, Llocalla, niño, y Milla, niña, Guaguanaca, niño, hasta 10 años, Ayuhuahua, bebé recién nacido. Este fue un aporte del taller de radio de lengua indígena de Arica y Parinacota. Muchas gracias, Juliaca Leonarda, por enseñarnos a nombrar a los integrantes de la familia en nuestra lengua materna. Para continuar desarrollando el tema que estamos tratando de la importancia de la oralidad de la lengua aymara, escucharemos una recreación de una familia aymara en un hogar de Arica o de algún pueblo andino. Los personajes son comadre Betty, comadre Leo y la nieta Patricia. Escuchemos. Comadre Leo, ukankas ktati, uñant iriu hutsma. Comadre Leo. Omari Betty, kamisaraki, purintati. Hisa, comadre, uñant iriu hutsma purt aniwaitua. Mantanma, onta siñani, parta siñataki. Yus pajara, comadre, mantai kirisa. Nayak yakita kiu maskit uthastha. Akayan kausu takerura kiskatunteha. Muspan hamawa, humanakakun hama kisiptasa. Wali kisip kumari. Tatituru sumakiu. Sarnak ayasip kito ha. Haniu usuntapti. Alchi pati machusi apan nirpita. Hichuma matak apanir pirakma. Sintita y apiniwa. Abuelita, kunas, no entiendo. ¿Me hablas en aymara? Querida nieta, te dije que me trajeras mi manta, también la manta para tu madrina, que hace mucho frío. Ah, ya, abuelita, madrina, Betty, yo quiero aprender aymara, la lengua aymara, para poder entender a mi abuelita. Ahijada Patricia, qué bueno que quieras aprender nuestra lengua aymara. Nosotros los adultos tenemos quizás la culpa de no enseñarles a ustedes, porque antes nos prohibían hablar el aymara, solamente nos dejaban hablar el español. Teníamos que hablar puro español. Además que la gente se burlaba de lo que nosotros hablábamos, nuestra lengua aymara. Así que qué bueno, con muchas ganas te voy a enseñar, querida ahijada. Sí, comadre Betty, pero ahora nos dimos cuenta, es muy importante hablar la lengua materna. Es por eso que tenemos que enseñar a nuestros nietos, comadre. Igual ahora puedes enseñar a tus nietos también, comadre Betty. Tienes mucha razón. También haré lo mismo con mis nietos, mis bisnietos, hasta donde Dios me dé la vida. Podré enseñar a todos los que son mis ascendientes. Entonces ahora, abuelita, madrina Betty, pasemos a la mesa a tomar tecito. Sí, comadre Betty, pasa a tomar oncecita. Muchísimas gracias, comadre, ahijada, tanto cariño. Ahora podremos conversar mucho más y podremos empezar a enseñarte la lengua aymara. Estamos en el programa Voces del Amanecer, Cantatín para una casa, Pacareimán, Tacuncacuna. La recreación que acabamos de escuchar puede haber pasado en mi familia o en la suya, por miedo, por burla, por discriminación o por el proceso de chilenización impuesta por el Estado en aquella época. Nuestros abuelos tuvieron que callar y olvidarse de la aymara para que sus hijos no sufrieran lo mismo. Entonces ahora, radios oyentes, junto a la cuyacanaca Betty, Leonarda, Patricia, conversaremos sobre la oralidad de la lengua aymara. Querida cuyacanaca, bienvenidas al conversatorio. Les haré la siguiente pregunta. ¿Qué importancia se le da a la oralidad de la lengua aymara? ¿Y cómo se rescata para que no se pierda? Empezaremos con la cuyaca Betty. Muchas gracias por la invitación. Hoy en día quizá estamos revalorando lo que es la lengua aymara. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para enseñar. De esa manera, los que sabemos hablar estamos motivados a enseñar a que la lengua aymara no se pierda, no se extinga. Y nosotros tenemos que enseñar desde la infancia. Los niños desde la familia, desde que nacen los niños, la primera infancia que son los niños no escolarizados y posteriormente niños escolarizados de la infancia, como son los jardines infantiles y así en continuidad la educación básica y a la media, y ojalá se pudiera alcanzar a enseñar en la universidad para así perfeccionar y enseñar la oralidad como debe ser, como nuestros abuelos hablaban. Muchas gracias. Gracias, cuyaca Betty, por sus opiniones. Ahora, a continuación, ¿qué dice la cuyaca Leo? Bueno, la lengua aymara es muy importante para comunicarnos con nuestros abuelos, que quedan pocos habla aymara. Deberíamos priorizar la enseñanza de oralidad en sala cuna, en jardines infantiles, y dar la continuidad del pre-kinder, kinder, y como primera palabra en la oralidad, a los niños, a las niñas que puedan apreciar, valorar saberes propios de la familia, así rescatar nuestra lengua viva para que no se pierda. Gracias, cuyaca Leo. ¿Y qué dice la cuyaca Patricia? La oralidad tenemos que empezar desde los colegios, jardines, y así también de los pueblos, de las ciudades, ¿no? Y así de esa de los valles, y así de esa manera podemos dar más importancia a la oralidad y tener una buena comunicación. Gracias a todas por sus opiniones. Dejan un mensaje muy, muy importante, entonces, desde la infancia hay que empezar para ir por todas las etapas. Gracias por todo. Para seguir con nuestro programa, les invitamos a escuchar el hermoso cuento llamado Amuki. Su autora es la cuyaca Margarita Figueroa Zavala. El sol hacía giros dorados justo al mediodía, cuando una pequeña divisó a lo lejos, en el alto, la caravana de llameros. ¡Madre! Llegaron los cambistas. Una vez que la madre se aseguró que eran los llameros, los cuales llegaban una o dos veces al año al pueblo, comenzó a subir con rapidez por los senderos del cerro, junto a otros vecinos llevando cargados canastos con verduras, Algunas personas llevaban un burro con angarillas cargadas de membrillos, uvas, durazno y vino, con los cuales harían intercambio por quinoa, charque y carne de alpaca. Al llegar al alto, se saludaron con amabilidad y respeto con los cambistas llameros. Kamisaraki, Fumanakaru, Nayanaka Walikitawa, Kamisaraki. Después de los saludos, siguió la amena conversación mientras hacían el intercambio. Lo que más disfrutó la pequeña era que todos hablaban el mismo idioma de las personas que venían desde el alto, y ella lo estaba aprendiendo mientras jugaba con un niño que venía en la caravana. Al momento de esconderse el sol por los cerros y quebradas, todos regresaban alegremente. En esos momentos, la pequeña intrigada preguntó a su madre: ¿por qué no bajan al pueblo los llameros? Sería más fácil el intercambio. La madre exaltada le contestó: no lo digas, está prohibido para ellos. La pequeña prosiguió con las preguntas: ¿y por qué todos hablan el mismo idioma de ellos? A mí me encanta el aymara, siempre lo estaría hablando. No, no, ni lo pienses, replicó la madre con molestia y enojo. ¿Pero por qué? Si todos saben el idioma, madre. Si llegan a saber que hablamos aymara, nos echarán del pueblo. Tendremos que irnos con los llameros. Entonces la pequeña silenció su boca y dejó ser a Muki su corazón. Gracias, Cuyaca Margarita, por el relato del cuento Amuki, que es el silencio. Es esencial dar la importancia a la oralidad de la lengua aymara. Refleja el sentimiento profundo de conexión con nuestra cosmovisión, tradiciones, historias, conocimiento, cultura y comunicación. La gran tarea para las nuevas generaciones es rescatar, difundir nuestra lengua aymara. Antes de despedirnos, queremos dejar una pregunta a nuestros radios oyentes para reflexionar en casa. ¿Qué estamos haciendo desde la comunidad indígena o cómo la familia por el rescate y conservación de la oralidad de nuestra lengua aymara? Para terminar, cada una de las cuyacas se van a despedir. Empezamos con la cuyaca Betty Páez. Uscamau cuyaca Patricia, Higuasanacaja, Anche chaja vale urasawa yatista ñataki. Hiwasa takachuimampi wona karu yatista wañani. Uka haita wañani yatiñanaka parlaña han aymar aru chaktaña pataki. Uka kispaunayan arsta ujaja hikisinkama yaka urukama. Kuyaka Leonardo. Waliki kuyaka Patricia. Askisuma Haipu Panaya Radio Irinakas, Ukpamaraki Arun Abharaksma, Marka Chirinakaru, Churusti Aymar Aru Aruskip Awaraktanwa, Wawanakar Aymar Aru Yatichanyan Sasha, Ay Ukpamaraki Hiwasasti Suma, Radio Irinakarosti Ishchuk Awaraktanwa. Chastewali Wakish Arginyani, Mayuru Taki, Suma Aka Aymar Aru Arus Kip Anyataki, Take Hakenaka Uintani, Hay Ukumaraki, Yatin Tapharakiniwa, Hay Ukchakiwa, Chasti Ishtap Tanwa, Hikisin Kama Mayur Kama. Cuyaquita Margarita. Gracias por escucharnos. Lo único que puedo decirle, no silenciemos nuestros labios. Mostremos al mundo la belleza del idioma aymara. Hikisin Kama. Cuyaca Sara. Yo antes de despedirme voy a dejar una reflexión, mi reflexión. Llegó el tiempo que nuestra lengua materna se pronuncie con libertad y orgullo. Hikisinkama. Waliki Kuyak. Bueno, de esta manera, ¿no?, vamos enseñando desde el inicio de los niños, cuando empiezan a abrir los ojos, hacia adelante. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera ya nos vamos despidiendo hasta el final del programa. Cantatín Arunakasa, Pacarimanta, Kunkaruna, Hikisinkama. Escuchamos Voces del Amanecer, Cantatín Arunakasa, Pacarimanta Cuncacuna, programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Arica y Parinacota. Contacto comunicacionindigena.arica@gmail.com. Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas, Arica. Amanecer, cantadina de una casa, Pacarimanta Cuncacuna. Kamisaraki, Hilatanaka, Kuyakanaka, Masinaka, Pakpashaniru. Les damos la bienvenida a nuestro programa Voces del Amanecer, cantadina Aruna Casa. El programa de hoy conversaremos sobre la historia, vivencia de los pueblos como elemento fundamental del patrimonio indígena. Nos acompañan Lola Gómez, Marcela Guaya, Richard Valdés, Heraclia Tito y quien les habla, Margarita Baltazar. A continuación, les invitamos a escuchar un hermoso relato en homenaje a un gran artista y creador aymara de nuestro territorio. Pueblito de Socoroma. Para mi amoroso pueblo, para mi amable pueblito de Socoroma. En memoria a don Pedro Umire, una breve reseña y luego un poema de su autoría. Pedro Pablo Umire Lodedo nació el 30 de junio del año 1935 en el pueblo de Socoroma, comuna de Putre, en la 15ª región de Arica Parinacota. Falleció el 13 de agosto del año 2020 en la comuna de Coronel, al sur de Concepción, en la región del Biobío, a la edad de 85 años. Poeta, escritor, profesor, artesano y músico. Hombre de origen humilde y comprometido con el desarrollo de la educación pública. En el año 1973 sufrió un presidio tras el golpe militar. Estuvo preso en el Estadio Nacional y otros centros de tortura. Además, se le reconoce por la lucha contra la minería en territorio aymara, esencialmente la protección de aguas y territorios. A continuación, el poema Parinacota. Me partes a mí y al tiempo, Parinacota de los Pedregales. Lugar primero, madrugada del universo, iniciación de los sentimientos, donde piensa el viento grande y se encuentran las edades. Cuando nos conocimos, me envolviste con tu grito y tuve la sensación de hundirme en tu perennidad, Parinacota, residencia de mi espíritu. Dejé marcada en tus adobes mi locura y se partió la blanca pared de las casas cuando te conté aquello parinacota de mi recuerdo. Los dos lloramos. El ave bajó el arbusto a sepultar su plumaje. Más hará navegar su canto hoy y siempre en mi profundidad, en los reflejos de tu laguna. Tristemente vimos a las vicuñas doblegar su salvaje trote frente a la muerte, pero desde aquel tiempo siento recorrer la dulce sensibilidad de ellos entre mi sangre. Parinacota, mi necesario hallazgo. ¿Cómo estás en mí que cuando te sueño me respondes con tu ventarrón, ese de tus atardeceres, de tu lluvia, de tus confidencias, de en esa blancura del tiempo de invierno, de esos días en que buscas y corres riendo sobre tus penas o llorando frente a tu encuentro? Nuestra dulce desgracia, Parinacota, los dos la guardaremos. No habrá quien más la sepa. Yo te entregué mi locura y tú me confiaste el frío de tu tristeza en el lenguaje perenne de América. Todo multiplicará entre tú y yo solamente. Parinacota, maternal huella encontrada. Y es pajar pa Culiacquiraclia, tajar empezar un tasepjañane, mainit mainicama, y con jamakis manadas camarca carata, axa arik marca torena. Y como agua o estata en la caja cutinga caracta, axa programa Voces del Amanecer, cantatín aruna casa, tajri manta con cacuna. Ucamawa, huastihuasaja y chukta araktanwa, aka kushirt avi de don Pedro Pablo Umiri, hisa hachahilata, suma un tatilata, suma kushirt avi wa hiwasataki por tankaraki. Ucamaraqua, nayaja yatrahit, un instarakinani, don Pedro Pablo Umiri. Yuri Bapa, Kauksan Supah Yuri Baraki, Kaukim Supah Hitatase Baraki, Kunanak Supah Lura Baraki, Ukurakwa, Nayaha Arhait and Nepanaman. Don Pedro Pablo Umiri, Yuri Baraki Nawa, Kimsatung Uru Sarakipana, Aka Marat Aha Tukuskipana, Tung Waranka Yatung Pataka, Kimsatunga Peskani Maran Rock, Wahubaha Yuri Barakina, Aksa Sokoro Maskisa, Uksatokena. Comuna de Putre, región de Arica, Parinacota, Uxatokendoa, Guajupaja, Axtokendoa, Paja Suma, Yuri Barakina, Giza, Ucamaraki, Guajupaja, Jacaña, Tuktaya, Guajaraki, Tunca, Kimsani, Chicamara, Tazarakipana, Agostos, Tanza, Hayuxanua, acá, año 2020, Tanza, Chamara, Guajupaja, Hakanya tukta ya ojaraki, pajasa tawa ojaraki, aka alah pacharo, hisa, hiwasa ya tiraktan wa hiwasa ha kunosete, aka pachat sarawa ojaraktan, ya kapacharo ha alah pacharo wa sarawa ojaraktan ha, ukra kuah paha, ukumatro kuah paha, ukuru, sarta wa ojaraki, aksa, hait tawa ojarakchisto, hiwasa nakaro, kaoksan supaha, ukama, utawarakina, paja comuna de General Lagos, axa región Biobíos, tanza, uxa tocandrago paja suma camargaraquina, uxa tocandrago paja yacato yaca marca rusa, alaspach marca rusa, sarawa jaraki, kilanakulia canaca. Caucamarani su paja, axa pata patat, sarawa jaraki, kim satunca pescamaranua paja. Alak pacharusa sarawai haraki. Kunara kina supaha, upaha ahilata yati chiri hilatra kinawa, ukamaraki upaha kelkiri, kelkiri rakinawa, amuit iri, suma amuit iri, chuimat pacham, amuit iri, ukamarakinawa. Haniko kikarakinti upaha, suma luranyanaksa yati rakinawa, kuna hiosaha castellanarut saraktanwa artesano. Artesano ha aymara amparana camp kunsa luride ukarakinape kun kuyunakats kit karake kun saunyanax lur karake pitanyanax pit karake hisa ukam hilata na upaha ukatsa músico summa hakari kuchit ayiri ukam hupa músico rakinape ukat hupan hupas upa kuchit awina kapsa hupa kiwa aka amait asna kunanaxa kelktarakinaha Hayu Kamawa, Upaha Don Pedro Pablo Umiri, Ukamakena Pirpah, Ukiathet Enep, Ukat Upaha Sarakiwa, Mahach Ahilatanawa, Kunati Upaha vale a camarca hacharo aptaña monana kuna tihupaja sumpincha juana aka educación xnasa hayukata epitwa upaja sumcha juyo paja unyaste atarakinawa pataka kimsakalko waranka kimsakalko sohtatunka pescani maran raku upanagar upaja unyaste atarakina upaja ukamarakinawa suma akasita unijan unjasina suma arkatarakiwa conocete golpe militar stanza ukamaranakan upaja suma arkatapini upaja unjasina suma akasita carcelarus llavintata cárcel del Estadio Nacional que es hayuk satokero pero son jupajis tantatas unjasirakina ukhamaraki wa jupaja unjasirakina wa suma kamsk nasa a ver nujata iskachata hauqata insultatas nasa hayuk kama jupaja unjasirakina kites komblur karakina sabharakina wa jupaja sarakiwa aka hilire pektkana uka pachaja brigader nasa de la brigada nasa Pedro Espinosa, jupapi ukamuja lurt abarakina, kutupajo ukamawa wale suma iskachata, yankachata, suma haukatasa, unjasinaja. Kuna laikos, aksa edukasyon laiko nakatsu paja sum arusirakina, ukamaraki ukupaja suma amayarokina, aksa jupasa arhatarakina wa aksa minirias ksenasa ika Aymar oraganakana, koyuna kasa hiwasan, summa pineraki utkaraki, ukaha, ukatupaha, sum arhatarakina, ukanaka arhatasawa, upaha, ukamas rusa, haukatasa, unjasirakina, insultatasa, indios aparakina, sukomupas unjasirakina, upaha, sumpin arhatana, aksa, territorio aymaras, xenasayuk satoketpach, ukamaraki upaha, sumpin arhatarakina, ha, umataipita, aka umaha hiwasan kaspawa, sasinua, pasum, Hat kapitakina. Hayukumawa Don Pedro Pablo Umiri, Hacha Hilata, Suma Untata, Hicha, Hayukumawa Hupaha, Sum Lura Barakina, Hupaha Hakasina. Kumawa Hilat Kuyakanaka, Maishka, Yatista Neposma, Biografías Xanasa de Don Pedro Pablo Umiri. Yuspajar. Gracias Heraclia y Richard por este homenaje póstumo a Pedro Pablo Umiri, creador Aymara. Vamos a un tema musical. Pueblito de Socoroma y callecitas empedradas, ay, ay, ay, y en la distancia te recuerdo. Pueblito de Socoroma y callecitas empedradas, ay, ay, ay, y en la distancia te recuerdo. Quisiera ser pajarito, y pajarito y tener alas, para regresarme volando, para llegar a mi pueblo y bailar los carnavales, los carnavales. Para regresarme volando, para llegar a mi pueblo y bailar los carnavales. Lucero del mes de mayo, lucecita del Calvario, ay, ay, ay, eres testigo de mi infancia. Lucero del mes de mayo, lucecita del Calvario, ay, ay, ay, eres testigo de mi aquel cerrito, al dar vuelta a las costillas, debajo de aquella loma, atapadito de eucalipto, está mi pueblo querido. Sí, debajo de aquella loma, atapadito de eucalipto, está mi pueblo querido. Sí. Regresamos al programa de radio Voces del Amanecer, Cantatina Arunacasa, y vamos a conversar sobre nuestra historia como personas andinas. Lola, ¿qué vivencia nos puedes compartir de la vida tradicional aymara? Sumajaipu, Gilactanaca, Cuyacanaca, Masinaca, Nayak Sutija, Lola Gómez Mamani. Buenas tardes, Cuyaca Margarita. Buenas amigas y amigos, hermanos y hermanos. Mi nombre es Lola Gómez. Yo soy de la comuna de Camarones. Vivo en la parte alta de Cotpa. Es un lugar llamado Humirpa y mi estancia es Huaycara. Bueno, les voy a contar un poco de mi vida como niña aymara. Yo vivía con mis padres, hermanos, hermanas. Sí, nosotros nos criamos con principios y valores. Es lo que más se rescata en la cultura aymara. Mis padres me enseñaron, por ejemplo, a no mentir, que en aymara se dice han cariciña, a no robar, que en aymara igual se dice han kluntataciña, y no ser flojo, que es han jairaciña. Esos tres valores se rescatan mucho en nuestra cultura. Eso es lo que me enseñaron mis padres. Me acuerdo cuando yo tenía como 5 años, más o menos, yo hice mi primer tostado, ¿ya? Y mi padre estaba muy contento porque a pesar que era con niña de 15 años, ya estaba entrando a cocinar, ellos felices porque había hecho mi primer tostado. Ustedes saben que en nuestra cultura empezamos con los quehaceres del hogar a temprana edad. Mi tarea como niña era ir a buscar la leña, ir a buscar el agua y cuidar la guagua. A medida que ya estábamos creciendo, se empezaba con más responsabilidad, como ir a pastorear las ovejas, luego pastorear las llamas, las alpacas. Pero cuando uno pastoreaba la alpaca, la llama o las ovejas, mi mamá decía de que nosotros no tenemos que andar con las manos cruzadas, tenemos que empezar a hilar. Ya me mandaba un pedazo de lana y yo tenía que hilar, y esa lana yo tenía que traer ya hilado, terminado la lana. No tenía que llegar con la lana a medias terminar, sino que tenía que terminar el hilado. Me enseñó mi madre a tejer chaleca, a torcer la lana, a teñir la lana y a tejer en 4 estacas. Mi mamá para mí es Koyiri, Usuyiri y Yatichiri. ¿Ya qué quiere decir eso? Koyiri es que cuando uno se enfermaba, ella nos sanaba con las hierbas. Y cuando Usuyiri es cuando uno hace tener guagua a la señora que está embarazada dentro del lugar. Y Yatichiri, porque ella me enseñaba todo, o sea, todo en relación, cómo teje la chaleca, cómo se hila, todo lo que nosotros sabemos en la cultura aymara, por lo que yo sé, es gracias a mi madre. Y luego, una de las celebraciones que más me acuerdo es el huayno. También se dice la quilpa. La quilpa es cuando uno se marca las orejas del llamo y se corta un pedacito. Ya, de acuerdo a la marca, tiene que ser de acuerdo a la familia, porque cada familia tiene su marca, no todo tiene diferente, se le saca 2 pedacitos en la oreja, uno en una oreja, así se va conociendo por la marca a las tropas de llamas. Y es así también con el cordero, con las ovejas, con la alpaca. Y el huayno es cuando se adornan las llamas con el zarcillo. Los zarcillos son los adornos que se colocan en la orejita. Y también la ñuraria es como un collar que se coloca, un adorno en el cuello del animal. Y el chimpo está teñida de lana de oveja o de llama. Son de colores que se coloca en la espalda del llamo. Y también luego se les canta, porque cada familia tiene su canto a las llamas, a las alpacas, a las ovejas, tienen su canto especial. Había que adornar en ese entonces al jañacho, que era el padre de toda la tropa. Al jañacho se llama jañacho, al padre de toda la tropa, que en ese entonces nosotros le adornábamos, dejábamos rojo de tanto adornar al jañacho, ¿ya? Y se le pone un adorno que no es como el zarcillo, se le coloca a las llamas, pero a los machos se le coloca un pompón en las orejas. Para mí era uno de los acontecimientos que más me gustaba, porque en ese suceso estaba presente el aine, la reciprocidad. Llegaban los vecinos, como la familia Llave, como la familia Lázaro, como la familia Calle, y todos nos ayudábamos. del uno al otro para poder que la fiesta de los llamos salga bien. Eso sería Cuyacanaca, Hilatanaca, Masinaca, Jiquisincama. Marcela Guaya, ¿qué vivencia nos puedes compartir de la vida tradicional en tu estancia? Camisaraki, Radio Chukirinaca, Mayag Marcela Guaya, Satatua. Yo les voy a contar un poco de mi vivencia allá arriba en el interior, en mi estancia, en mi pueblo. Ya, yo soy de Chuyuta, Comuna General Lago, pero mi nacimiento es en el pueblo de Caquena, estancia Ajachacala, el que pertenece a la comuna de Putre. Según cuenta mi mamá, que hemos vivido después que yo nací ahí, hemos vivido como unos 5 o 6 meses. Y nuevamente regresamos a Chuyuta, que era el pueblo de mi papá, de mi mamá, o sea, es mi pueblo. Así que ahí ya hemos vivido 8 años, me acuerdo que hemos vivido como 6 años más o menos ahí en Chuyuta. Así que mi vida en Chuyuta ha sido bien, como todo yo creo, ¿no? Con alto y sus bajos. Abrí mis ojos ya. Me acuerdo mi mamá cuando era chica, nos enseñaba ya a tejer, a hilar, siempre eso. Y los valores, más que nada los valores, respeto hacia los adultos, respeto hacia los abuelos, hacia los tíos, respeto a papá, a mamá. No, no puede faltar el respeto así como ahora los niños. Ya ni saludan a los abuelos, ya ni saludan a los tíos. No, antes no era así. Antes lo que más se inculcaba a los papás era el respeto. Y también el no ser flojo, siempre hacer las cosas. Eso mi mamá por lo menos era así, que nos enseñaba a nosotros que no debíamos ser flojos. Siempre ser trabajador y ser responsable. Cuando uno se va al trabajo, siempre decía mi mamá, temprano hay que llegar, ya casi media hora antes, ya tienen que estar esperando, decía. Siempre nos enseñaba valores mi mamá, no me acuerdo. ¿Y de qué vivíamos allá? Digamos, allá, desde que yo tengo mi uso de razón, me acuerdo, mi papá, para traer mercadería, esas cosas, hacían trueque, él tejía en telar, hacía chalina, hacía guayetas, que me acuerdo, hacía guayetas. Mi mamá hilaba, tejía también con vichuña, hacía aguayo, hacía costal. Y mi papá eso, todo eso lo llevaba a Putre, que hacía trueca allá. Y también llevaba chalonas, me acuerdo, chalonas de oveja que hacía. Mi mamá lo charqueaba y lo hacía secar con sal. Pero un cordero entero, no cortado nada, sino que charqueado entero. Y eso lo intercambiaba allá, hacía trueque. Lo cambiaba por chuño, papa, maíz más que nada, maíz de allá traía. Y también yo me acuerdo que traía pasa para comer con papa. Iba hasta Cotpa, me acuerdo, iba a Cotpa, mi papá nos traía cuando llegaba membrillo, me acuerdo, en un costal que mi mamá hacía, en eso traía mi papá, tenía angarilla, ahí traía uva, nos traía también, ¿cómo se llama?, pera de Pascua, todo eso. ¿Cuánto se demoraba de camino? Hoy no le podría decir cuánto, pero yo creo que era largo. Eso es mi vivencia. Gracias, Luz Pagarpa. Que tan pronto olvide el mal que me has hecho. importante es rescatar y valorar nuestras vivencias e historias en nuestro pueblo. Es nuestra responsabilidad resguardar nuestro patrimonio ancestral. Nos vemos en una próxima oportunidad. Jiquisincama. Escuchamos Voces del Amanecer, Cantatín Aynacasa, Pacarimanta Cuncacuna, programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Arica y Parinacota. Contacto comunicacionindigena.arica@gmail.com. Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas, Arica. Bien, regresamos ya para despedir el programa de hoy. Hicimos un programa especial con tres microprogramas del Taller de Radio de Lenguas Indígenas por el Día del Patrimonio. Escuchamos derechos culturales, escuchamos lengua aymara y también historia. Ustedes pueden escuchar todas las demás microprogramas, estos podcasts, lo pueden escuchar en nuestra página web radioaini.cl o en el Facebook Taller de Radio de Lenguas Indígenas por el Día del Patrimonio. Nos vemos. Chiqui sin cama. Minga Minga nuestro Yu, encuentro nuestro territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.